Obviamente es contrafáctico, pero se supone que si esto hubiera pasado en el 2019 o 2018 aquí en Argentina, quizás las consecuencias hubieran sido más graves, ¿no? Gratis nunca, ¿no? Es como por ahí decimos, el ajuste te sale caro después, ¿no? Claro. Pero bueno, veamos qué decían los argentinos de la expectativa económica antes de todo esto, ¿no? Que habrá que utilizarlo. También la consultora Analogías había medido esto, insisto, mucho antes de que la pandemia se declarara como tal. El 44,2% de argentinos esperaba una mejora de la economía en un plazo de 2 años, estamos hablando de un plazo que está entre el medio y el largo, con 21,4% de alta intensidad que creía que la economía iba a estar mucho mejor, ¿no? Sí. Por otro lado, un 8,1% espera que siga tan bien como ahora, lo que te da un 52,3% de optimismo, que está más o menos en el orden de magnitud del voto que obtuvo el Frente Todo el 27 de octubre, que fue 48,24%. Sí. En sentido contrario, un 16,2% espera que la economía siga igual de mal que ahora, mientras que casi 24% espera un empeoramiento con casi 11% de máxima negatividad, que espera que esté mucho peor. Eso te da un 39,9%, un 40% redondo de pesimismo, que se corresponde exactamente con el resultado electoral de Juntos por el Cambio en octubre, 40,28%. Sí. Básicamente lo que vos ves es que se repiten los alineamientos electorales, ¿no? Cuando vos miras el cruce por paralelas sociodemográficas, ves que en sexo y en edad no hay mayores sesgos, pero sí se ve por estudios, ¿no? En los electores con nivel primario, es decir, que tienen estudios primarios completos o primarios incompletos, la expectativa de mejora supera en el 50%, te da casi 52%, mientras que rondan el 40% en los niveles secundario y universitario. Sí. Eso claramente te plasma el impacto de las medidas del gobierno, ¿no? Que tiene un sesgo a favor del segmento más vulnerable, a diferencia de lo que sucedía con el gobierno Macri, ¿no? Cuando vos miras esa hipótesis, es consistente con otro dato que arroja la encuesta, en el sentido que el 42,4% cree que Alberto Fernández tiene un plan orientado al consumo, versus casi 33%, cree que tiene un plan orientado al ajuste de la economía. Ese 33% repite el voto de Juntos por el Sí. Cambio en las PASO, ¿no? O sea que nuevamente vemos ese núcleo duro de Juntos por el Cambio que tiene que ver con el pesimismo, con la idea de que la economía no va a crecer. Cuando vos cruzas el dato de analogías con otra encuesta, en este caso de Alessio y Irolo Benestein, te da que el 52% espera ahora en el plazo de un año, pueden ver este lo mire distinto, no mide a dos sino a uno, 52% espera una mejora, mientras que el 44% espera una caída. Fíjate que el Frente de Todos sacó 48 y acá está dando 52 puntos, hacia 4 puntos arriba, y que junto por el cambio sacó 40 y acá está dando 44. O sea que ambas, el pesimismo y el optimismo, están 4 puntos arriba de lo que sacó cada una de las fuerzas en elección, ¿no? Sí. Muy, muy alineado. Y 4 puntos no es una diferencia estadísticamente significativa. O sea que podríamos volver a ratificar y reforzar la hipótesis de que se repite el pesimismo y el optimismo en función del voto anterior, ¿no? Vos decís, bueno, ¿todo esto quedó viejo? Sí, quedó viejo. Yo creo que cuando Sí. vos hagas esta pregunta ahora, probablemente cambie, ¿no? Sí. Porque al argentino de pie, sea de estudios altos, de estudios medios, de estudios bajos, no le escapa esta idea de que la crisis es global y que Argentina va a sufrir un impacto. Vamos a ver qué dan las primeras mediciones posteriores a lo que suceda, porque además la crisis cambia todos los días. Hoy, por ejemplo, se determinó que todavía no hace falta suspender las clases, pero esto en 5 días puede Puede cambiar. cambiar. Teniendo en cuenta el influjo que tiene todo lo que es el capitalismo financiero en el mundo, y que tiene que, o está bastante ligado a cuestiones de percepción, ¿no? A cuestiones del ánimo de inversionista, etcétera. ¿Crees que eso también, o sea, toda esta ola de temor porque se expanda la pandemia, etcétera, puede contribuir a que sea aún más difícil la situación de la Argentina en este momento? Sí, sin duda, sin duda. Complica también el programa de gobierno de reestructuración de la deuda, ¿no? Porque ¿qué sucede? La caída global de las bolsas hace que los papeles argentinos coticen muy bajo. Sí. Entonces el riesgo está ahí, que lo compren fondos buitre, y vos sabés que los fondos buitre después no entran en reestructuración, lo que hacen es litigar para obtener un beneficio. Y eso Lo vamos a podría, traducir, sí. te hago un pequeño paréntesis, lo vamos a traducir así al oyente. Sí. Supongamos que vos tenés un papel, vos sos acreedor de Argentina por $100. Sí. Vamos a poner un parecido para que sea más fácil. el gobierno va a reestructurar y te dice, che, como te voy a reestructurar la deuda, porque la deuda que contrajo el gobierno anterior por Macri uh-huh. es inviable, no te puedo pagar esos 100, sí. ni los 100 ni en los plazos que Macri te dijo. Uh-huh. Lo estoy haciendo coloquial, obviamente. Sí, sí. Te ofrezco pagarte, supongamos, ¿no? A un año con una quita del 30, o sea que vas a cobrar 70. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, si vos el papel que vos tenés hoy de deuda argentina, que dice $100, cotiza 40, uh-huh. quiere decir que vos en el mercado no podrías obtener más de 40 vendiéndoselo a alguien que te compre, ¿no? Sí. Como cuando vos querés cobrar algo y le das el papel de deuda a algún otro actor. Entonces viene un fondo buitre y te dice, che, el papel que vos tenés en mano vale 100 nominal. Sí. Pero en el mercado vale 40. Uh-huh. Te ofrezco 35 ya. Claro. Entonces si vos estás desesperado o ya asumiste una pérdida grande y te querés papel de encima, se lo vende al buitre. Sí. ¿Qué hace el buitre? El buitre lo compró por $35, pero después en los tribunales pide los 100. ¿Entendés? Claro. Cualquier número que obtenga entre 35 y 100 es ganancia. Por supuesto, porque claro. El buitre no te prestó a vos $100, no te prestó nada. No. Compró un papel de deuda que dice 100 y lo compró a 35. Sí. O sea que con $5 que gane, ya le ganó un 5 puntos porcentuales sobre lo que compra. Bien. Y hablemos si obtiene un fallo que le diga que tiene que cobrar 100, ¿no? ¿Esta situación contribuye a por ahí, a que veamos el camino del default como más cercano? Es una gran pregunta. Me parece que el gobierno tiene una idea del policía bueno y el policía malo, ¿no? Uh-huh. Es decir, mirá que es esto el default, pero bueno. Creo que es más una estrategia para que reestructuren y no para defaultear, ¿no? Sí, no creo que esté dentro del deseo del gobierno nacional defaultear, pero coincido con vos. Mira, esto es lo que yo te puedo pagar. Sí. Si no es esto, es default. Y si es default, bueno, nos vemos en tribunal, digo. Sí, ahí sí, eso va para largo y además el problema que mucha de la deuda emitida tiene los diferendos, es decir, en tribunales internacionales, a veces de jurisdicción, como por ejemplo fue en aquel momento Tomás Griesa, jurisdicción totalmente enemiga a los intereses claro, nacionales. Claro, tal como decís, son bonos y papeles de deuda con legislación extranjera. Lo dijimos en una columna anterior. Parcialmente a favor, lo que tiene el gobierno es que hay muchos tenedores de esa deuda que si bien tienen bonos emitidos bajo legislación extranjera, tienen domicilio en Argentina. Sí. No todos, pero sí una parte importante. Entonces, por ahí esos tenedores de deuda, entre un país que termina en cualquier situación o un país que está tratando de reestructurar los compromisos que tiene, quizá tenga un incentivo para entrar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el mayor riesgo es el que planteamos hace un rato, ¿no? De que la caída siga, entonces muchos bonos terminen en manos de los buitres. Y bueno, los buitres tienen un negocio que es ese, ¿no? Claro. Es su modelo de negocio. Entonces, si muchos papeles de la deuda, los tenedores de deuda, se los desprendieran y se los entregaran a los buitres, el gobierno tendría un problema futuro, salvo que en su efecto de reestructuración tenga cláusulas muy duras al respecto, ¿no? Que el gobierno ha avanzado en ese sentido. No se conoce la letra fina, pero en alguna medida el caso argentino es un leading case ahora a nivel internacional porque están tratando de legislar para que limitar también la posibilidad de que los buitres se beneficien de este tipo de crisis. Claro. Porque hoy es Argentina y mañana es Turquía, Lituania, digamos. O sea, es un problema global en un punto. Por supuesto. ¿Algún otro dato o alguna otra encuesta que vale la pena que resaltemos? Sí, el tema de la deuda, ¿no? Sí. Tema de deuda que lo estuvimos diciendo, en alguna medida las tendencias ratifican lo que veníamos marcando, hay un 70% casi que está de acuerdo con la idea del gobierno de bajar el monto y largar los plazos de la deuda, uh-huh. O sea que ahí el gobierno tiene acompañamiento, podríamos decir que tiene la opinión pública en su favor, uh-huh. Eso se midió la consultora Analogía a nivel nacional, la consultora Proyección lo midió en área metropolitana de Buenos Aires, o sea, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Se debe investigar la deuda contraída de 2017, el 70% dijo que sí, apenas el 19% dijo que no, o sea que hay una idea que la deuda tiene que ser monitoreada. A futuro, ¿cómo se debería tomar deuda? Preguntaron también estos consultores. El 50% dijo que tiene que pasar por el Congreso, sí o sí. El 40% dijo que tiene que tener un tope máximo, apenas el 7,5% dijo que debe seguir igual. El gobierno está renegociando la deuda externa. ¿Usted cree que habrá arreglo o no? Esto lo preguntó la consultora Rubiri y Asociados. A nivel nacional, el 49% dijo que sí llegaron a un arreglo, 49,1. 29,6 dijo que no se llegara a ningún arreglo. Te lo traduzco políticamente. Uh-huh. El caudal del voto del Frente Todo, aproximadamente, piensa que se va a arreglar. Y el núcleo duro de Cambiemos, que un 30, no el 40 que sacó en Vichy's Doctrine, piensa que no va a haber arreglo. Uh-huh. Digo en términos proporcionales, no es que sea exactamente lo mismo, sí, gente, sí, ¿no? Pero estadísticamente son esos números. Y esto porque es importante y le da un plafón al gobierno, porque un consultor muy célebre que es Dick Morris, que era asesor del presidente norteamericano Bill Clinton, él tenía un concepto que se llamaba los 60s, de 60s, le decía él. Él decía, en todo issue o tema que tenga un 60% de apoyo más de la sociedad, el gobierno en función de lo puede capitalizar. Mm. Y acá vos fíjate que en el tema de alargar los plazos y achicar los montos, en investigar la deuda, básicamente en los conceptos globales del paquete de reestructuración, el gobierno tiene 60s o incluso hasta 70%, ¿no? Sí. Donde hay más escepticismo, lo cual es razonable, es si va a haber arreglo o no. Ahí tenés un 49-30, ¿no? Claro. Probablemente, digo, también, pongamos la barba en remojo, esto cambiaría después de esta semana negra en los mercados, y quizás sí, ¿no? Y puede ser. Me parece, y esto es una hipótesis, que probablemente esta crisis global genere de nuevo una especie de ola de opinión, en el sentido de nosotros nos arreglemos como podamos y después se verá qué hacemos. Entonces, aquella pregunta que había hecho la consultora Analogías también, de si había que priorizar el arreglo, pagar o primero crecer, se va a reforzar esa opinión, ¿no? De que primero hay que crecer y después ver cómo se paga, ¿no? Esto contribuye un poco a avanzar aún más en ciertos proteccionismos económicos, no solamente de potencias, sino también dentro de países emergentes. Absolutamente, porque en este momento el cierre de frontera está siendo el expediente al que recurren los países con mayor nivel de contagio, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, ya veníamos de un mundo que estaba como cerrándose, sí, digamos, recordemos que Trump gana con esa promesa, ¿no? America First fue la promesa de él, ¿no? Uh-huh. Entonces, en alguna medida lo que vamos a ver ahora es un argentino first, ¿no? O sea, nosotros primero crezcamos nosotros, porque si no, además, si no, no vamos a poder pagar ninguna deuda. O sea, cualquier deuda, cualquier compromiso de deuda que tomemos a costa del crecimiento interno es una mentira, digamos. Bien. Me parece que el gobierno es muy firme en eso, y este tipo de crisis global refuerza estas ideas proteccionistas y de cuidado del mercado interno, porque ya ahora además se trata de una cuestión de supervivencia sanitaria, ¿no? Por supuesto. Bueno, Norman, no sé si quedó algo más para relevar, si no, nos estaríamos hablando la próxima semana. Sí, veamos la próxima semana a ver si ya tenemos algún, sí, dato más global acerca de las medidas sanitarias que se están tomando. Bueno, ayer hubo la primera cadena nacional de Fernández, que tuvo que ver absolutamente con este tema, no nos tocan otras cuestiones. Sí. A ver qué impacto tenemos, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias. Impecable, como siempre, nos estamos hablando, si Dios quiere, el próximo jueves. Así será. Gracias, Norman. Gran abrazo. Renata, Cristian, nos vemos.